tanto de aquellos que nunca pudieron lograr. La otra noche no pude dormir, desperté, caminé y no podía pensar, me sentía atrapado por el clásico cántico que venía y me decía: no lo hagas, te digo, es una locura ir más allá, no faltes, estudia, asegúrate antes de que todo salga muy mal. Pronto todo será mejor, me decía mientras dormía. Esperes que el tiempo se diluya como el agua. De...